vivimos, estamos tan agradecidos y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos y tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza. Agradecidos y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre. Bueno, muy buenas noches, otra vez estamos acá con acompañarte con un programa que bueno, habla de discapacidad, habla de inclusión, de integración, habla de sociedad, habla de familia y habla de tantas cosas, ¿no? Y sobre todo compartimos lo que es la palabra de Dios a través de la música, a través de un mensaje, a través de un estado, ¿no? Y hoy quiero compartirles, bueno, en mi Face tengo varios siervos de Dios y, bueno, en este caso estuve mirando el Face de nuestro hermano Marcial Burgos, porque mañana vamos a tener el tema de Pablito, un tema nuevo que subió su papá al Face y me encantó, así que bueno, mañana se los vamos a mostrar, lo vamos a pasar acá al principio del programa vamos a pasarlo a él. Tiene una voz realmente que Dios lo ha privilegiado con esa voz y bueno, tenemos nosotros la oportunidad de compartirlo. Pero bueno, Marcial había escrito en su estado, ¿no? A través de lo que es un pasaje bíblico, dice, Cristo dice que es una insensatez esconder la luz, o sea, la palabra de Dios, ¿no? Bajo el almud o bajo la cama. El almud era algo que se usaba para medir los granos, él lo aclara acá, y obviamente uno sabe lo que es la cama, ¿no? Dice, ambas cosas empalidecen el resplandor de la verdad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué son con exactitud estas cosas? El almud, dice, con el que se comerciaba, es fiel representante del materialismo. Y la cama representa muy bien, obviamente, la pereza. El materialismo y la pereza son males que dañan mucho a la iglesia de hoy, ¿no? Dice, desviándonos del verdadero propósito. Excelso de nuestras vidas. Dice, erradiquemos pues de nosotros estos males que solos nos alejan del caminar fielmente en la luz. Creo que es importante cada uno de nosotros, hoy estaba leyendo a la mañana cuando me levanté la palabra y me gustó mucho el tema de que bueno, uno se levanta y empieza, los creyentes normalmente oramos y empezamos a entregar cosas, decimos Señor, quiero hacer esto, tengo aquello, lo otro, a nuestros hijos, a la gente allegada, a la gente que, bueno, obviamente vamos a compartir acá en la radio también. Los ponemos delante del Señor, bueno, pidiéndole que su protección, su cuidado, tantas cosas, ¿no? Y le contaba recién a Gastón, le digo, en el día no me salió nada de lo que yo quería, pero una de las cosas que estoy seguro es que más allá de que a veces no salen las cosas como uno quiere, cuando uno ora a la mañana y entrega ese tiempo al Señor, dice, y Señor, queremos hacer tu voluntad. Obviamente, lo que pasó en mi día hoy era la voluntad de Dios. Así que bueno, descansando en Él y confiando de que, bueno, que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que bueno, tenemos una nota muy especial hoy con Vera. Pero antes de esa nota vamos a escuchar una música. Vera Vera es la representante, por así, coordinadora de TGD Padres TEA Red Federal, nuestra amiga que siempre está ahí dándonos las primicias de todo lo que está pasando dentro de lo que es TGD, pero también teniendo en claro varios temas, ¿no? Varios temas que a veces uno no lo seguimos en fin de la necesidad que tenemos como familia o representantes, en este caso de Acompañarte Cañuelas, como organización, de conocer el alcance de lo que es la ley, el alcance también de lo que son los tratamientos, de las terapias, los equipos interdisciplinarios, las obras sociales, tantas cosas que necesitamos de estar orientados y sobre todo informados para poder orientar e informar a las familias que recién empiezan, ¿no? Por eso la cité a ella y yo pusimos un cartelito muy, muy llamativo. Pusimos autismo y su cura. Y en un chiste dentro de los grupos decía, sí, encontré la cura, dijo Vera. Vera, nos vas a explicar cuál es la cura. Pero en realidad, bueno, hablábamos también de dieta, terapias, medicación, oración. Y vamos a explayarnos un poco en todos esos temas con ella. Vamos a charlar de mamá a mamá, pero también de representante a representante. Y tenemos que darnos cuenta que dentro de las organizaciones hemos encontrado muchas familias que han sido engañadas. Engañadas en el sentido de darle mérito a cosas o personas o tratamientos que realmente no llevan a la cura del autismo. Y muchas personas sufren mucho y pierden mucho, hasta muchas veces su casa, por ir detrás de la cura del autismo. Pero vamos a profundizarlo con ella. Ahora vamos a escuchar un tema y luego vamos a ver si la podemos contactar. Quiere él moldear. Bueno, seguimos con nuestro programa. Me manda un mensaje, me dice, saluda. Te saludo, Quechu. Estamos ahí. Estoy acá. Hola. Dice, te estoy mirando. Así que bueno, debe ser por el Face. Bueno, les cuento otra cosa. Vamos a estar en la semana que viene con un invitado especial el lunes, el martes también. Y estamos armando con las mamás de diferentes partes del mundo, o sea, diferentes países, mamás con niños con autismo, una encuesta donde vamos a estar compartiendo diferentes situaciones que pasamos como familia, como mamás, con nuestros hijos, y queremos saber cómo lo pasan cada uno de nuestros países, ¿no? Acuérdense que tenemos diferencias en cuanto a las políticas públicas, en cuanto al cuidado, en cuanto a la atención, en cuanto a muchas cosas. Así que vamos a estar conociendo un poco también el testimonio de otras familias en otros lugares, España, México, Perú, Chile. Así que estamos preparando ese material con las mamás. Ya les mandé, algunas les mandé mensajitos. Ahora tengo que mandarle la encuesta, ya les prometí eso. Pero bueno, eso es un lindo material. Bueno, vamos a ver si está Vera. Vera, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Mariel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Estábamos viendo a ver si podemos curar esto del autismo. Ah, sí. Bueno. Claro. Sí, está, viste, hay mucha cura por ahí, pero no es tapa de los diarios, ¿no? Sospechoso. Sí. Bueno, Vera, como les dije, es coordinadora de TGD Padres TEA Red Federal. Y una de las personas que obviamente está en La Matanza, en el nodo La Matanza, donde hay mucha cantidad de gente y muchos casos, ¿no, Vera? Sí, mira, nosotros tenemos muchísimas familias, digamos, aproximadamente entre 4.000 y 6.000 familias que... Yo escucho muy mal, no sé si ustedes me escuchan bien a mí, pero... Sí, que bueno que están. Yo te escucho bien. Ah, bueno. Con diagnóstico, ¿no? Pero también en La Matanza hay una realidad que es la de. Perdón, un segundito que me viene a saludar a mi hijo. No, está bien. Que se va a dormir. No, si no, no me saluda, no lo puede hacer. No. Lo que te decía es que acá en La Matanza tenemos una dificultad bastante importante con respecto a los certificados de discapacidad. Hay mucha gente que se cree que tiene discapacidad, pero no hay tanto certificado, entonces no se puede cuantificar si aparte se trata de autismo, ¿no? Pero bueno, la verdad que eso fue lo último que nos dijeron, que había muy poca gente con certificado de discapacidad. Nosotros somos más de 2 millones de personas y hasta donde sé, solamente hay 13.000 personas con certificado de discapacidad. Mira, los casos, no hay certificado de discapacidad, pero ¿hay diagnóstico? Sí, claro que hay diagnóstico, por supuesto, porque nosotros estamos respondiendo a demanda constantemente y de hecho desde la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, cuando llega un caso, nos lo derivan a nosotros. Ah. Así que existe, todos los días estamos atendiendo a familias que se enteran que su hijo está dentro del espectro, son todos vecinos nuestros. Vera, vos sabés que dentro de lo que siempre fue, ¿no?, el tema de los mayores y de las personas con discapacidad, que no se puede, no son redituables, siempre están con el tema de que tiene que haber siempre alguna organización que empuje ciertas cosas. Dentro de lo que es La Matanza, ¿qué es lo que más se ve? ¿Cuál es la necesidad? Aparte de los certificados de discapacidad, que es una puerta... es un medio que se abren muchísimas puertas para la familia. ¿Qué otra cosa ves como impedimento para la familia? Nosotros tenemos todos los impedimentos que se imaginen, sobre todo, lamentablemente, un gran desinterés, ¿no?, de las autoridades gubernamentales para con las personas con discapacidad. Pero aparte, nuestro partido tiene... a ver, lugares donde, o sea, la realidad de nuestro partido es muy diferente, porque por ejemplo tenemos lugares como Ramos Mejía y tenemos lugares como La Ferrere, donde vivo yo, o González Catán, Virrey del Pino, donde hay otras realidades, donde hay mucha pobreza, hay mucha desinformación y bueno, lamentablemente nosotros no podemos, es como una, La Matanza es como una provincia, hay mucha gente, muchas localidades y muy poco interés del Estado para tomar y encauzar las políticas públicas. Así que no solamente estamos hablando de gente que tiene discapacidad, sino también que pasa hambre. Y hay otras prioridades. Lamentablemente las mismas familias se van poniendo otras prioridades. Hay falta de contención después de un diagnóstico, hay falta de... creo que eso se corresponde a todo el país, lamentablemente. Sí, sí. Falta de capacitación a los docentes, a los profesionales de la salud. Y bueno, y eso implica directamente en el bienestar y en la calidad de vida de todas las personas que viven con un familiar con una discapacidad. Claro. Imagínate que también trabajo, obra social, un montón de beneficios que no tienen. Y la mayoría tiene que incluir salud, que claro. Ya sabemos que no sirve. No sirve directamente. No sirve directamente. Bueno, no tenemos ningún lugar de diagnóstico, eso es importante destacar. Acá en La Matanza no tenemos lugar de diagnóstico. Sí, lo íbamos a hablar a eso en cuanto a la ley, ¿no? Cuando hablábamos de la ley 27.043, es una ley donde todo esto que nosotros hablamos sería encontrado en un hospital público, ¿no es así? Tal cual. Sí, totalmente. ¿Qué implica para que no solamente tengamos, porque muchas veces hemos tenido la aprobación de parte de la ley, pero nunca la aplicación? ¿Por qué? ¿Por qué vos decís que, aparte de, obviamente, de que no quieren dar plata para esto, qué es lo que nos falta? Vera, yo sé, pero vos decime, ¿qué es lo que nos falta? A ver, nosotros tenemos una ley desde el año 2014. En el año pasado, justo en una coincidencia, digamos, el 19 de noviembre, misma fecha que se sanciona por unanimidad la aprobación de la ley, pero del año pasado se reglamenta parcialmente. Pero no se reglamenta, artículos completos no se reglamentan, y parte del artículo 2, donde se habla de las prestaciones necesarias, o sea, la cobertura de las prestaciones necesarias, eso es en el punto E y en el H, también todo lo que tiene que ver con los estudios epidemiológicos o las estadísticas, tampoco está cubierto. No se aprueba tampoco la concientización en el ámbito sanitario y educativo. Y sobre todo, te diré, ¿no? Es como decir... Sí, pero mira esto, el artículo 5 no se aprueba en su totalidad y es el que designa a la parte de presupuesto del Poder Ejecutivo a poner presupuesto a disposición de estas políticas. O sea, lo único que se reglamenta de esa ley es la formación profesional y la detección temprana. Y esto tiene un porqué, Mariel, porque... quienes estuvieron sentados y hablando sobre la reglamentación fueron representantes de fundaciones privadas, ¿sí? Uh-huh. Que su mayor caudal, o sea, lo que más recaudan es en poder formar a profesionales y también en poder atender a personas dentro del espectro autista, y esas personas tienen que llegar ya con un diagnóstico. Entonces vos mira qué llamativo, que los únicos dos artículos que se aprueban es el de la formación profesional y el de la detección temprana. Sí. No hay que ser muy lúcido para darse cuenta quiénes estaban representando ahí o qué intereses estaban representando. Estaban representando los intereses de las personas del Partido de La Matanza o de las personas que no tienen una obra social. No estaban esos intereses representados ahí, y mucho menos estaba el espíritu con el que se armó la ley, que era que nadie quede afuera. Vos fíjate que una de las cosas que vimos en ese momento, ¿no? Que muchos nos pusimos contentos. Cuando dijeron se reglamentó, nos pusimos contentos. Cuando empezamos a hurgar y mirar qué era lo que se había reglamentado, vimos que faltaban las cosas principales, ¿no? Que es la que tenemos que seguir ahora luchando y, bueno... Espero que no mucho tiempo, pero normalmente, ¿cuánto dijiste? ¿2014 hasta el año pasado? Sí, fueron 5 años para una reglamentación parcial. Ahora, yo no quería hablar mucho de este tiempo que estamos hablando de pandemia y todo lo demás, porque yo ya lo había hablado con Victoria, y creo que una de las cosas que, bueno, lo que más me llama es el tema de tratamientos, el tema de supuestas curas, y de gente que, bueno, obviamente hace un fraude con la familia, ¿no? Hay mucha familia dentro de otros grupos, no solamente el nuestro, porque yo estoy en otros grupos. Me doy cuenta de que hay familias nuevas que empiezan recién con todo lo que es el diagnóstico, el certificado de discapacidad, y empiezan a caerle oportunidades de tratamientos, ¿no? Dentro de esos tratamientos son las dietas. Queremos hablar específicamente, quiero que vos me des tu opinión, y a la vez de tu opinión también el por qué deberíamos tener cuidado en cómo damos un marketing sobre eso. Porque hay grupos que defienden a muerte esto. Decime vos de tu lado, a ver cómo lo ves. Bueno, yo creo que sería también un poco ingrato ponerme yo a hablar ahora, ya con 11 años de tratamiento, y bueno, y no haberme en su momento, cuando apenas empecé, no me topé con estos fabuladores, ¿no?, de la cura. Comprendo las familias que caen, porque es absolutamente legítimo el sentimiento de encontrar algo que revierta la situación de su hijo. Sobre todo porque hay mucha desinformación al respecto del espectro autista y no sabemos cuál va a ser el futuro, ni el desarrollo, ni nada. Entonces necesitamos algún tipo de tranquilidad o alguna esperanza, ¿no? Tal cual. Entonces yo comprendo la situación. Lo que no admito hoy, después de tanto recorrido, es que sigan, por ejemplo, medios de comunicación, hospitales públicos dando lugar a este tipo, a este circo, ¿no? En el Hospital de Clínicas, por ejemplo, atiende un profesional muy renombrado que también sale muchas veces en televisión, que promete, de hecho, hace 2 años sale una nota en La Nación donde él avala que una nena se cura mediante una dieta metabólica del autismo. Entonces, es muy difícil así, Mariel, cuando los medios levantan estas notas a profesionales, es muy difícil ir en contra de eso, porque la verdad que nosotros no tenemos esa entidad. Y bueno, a ver, las dietas metabólicas, en realidad tiene que haber una dificultad en los chicos, que tiene que verse a través de un estudio, obviamente, metabólico, donde se descubre que hay alguna cuestión a resolver, y bueno, la dieta obviamente va a resolver ese problema. Lo que yo siempre digo es que el núcleo del autismo, que tiene que ver con la sociabilización, con las conductas a cambiar, a modificar, porque pueden estar llenadas de estereotipias o pueden ser intereses muy restringidos, o la falta de comunicación, ese es el núcleo duro del autismo. Y eso no se aborda si no es terapéuticamente con todos los tratamientos que tienen aval científico. Las dietas estas no consumís harinas, no consumís azúcar, no consumís calcio, no consumís lácteos. Y lo que no hay es un seguimiento de qué pasa con una persona que no consume durante 5 o 10 años todas estas cosas. No hay tampoco todas las fases que se necesita para un aval científico, que tiene que ver con el descubrimiento, una preclínica, una clínica y un seguimiento. O sea, no está hecho eso. Entonces, hasta tanto no se resuelva esta fase para que tenga aval científico, nosotros no lo podemos dar por válida. A un nivel generalizado, sí. No lo podemos dar. Obviamente que un chico que tiene una dieta va a responder mejor, porque sabemos lo nocivas que son las harinas y los azúcares. Hay que tener cierta conducta. Cualquiera se va a sentir mejor si deja de comer esas cosas. Pero no cura el autismo y no va contra el núcleo duro que es el área más comprometida, ¿no? Tal cual. Es lo que te decía. Otra de las cosas que también veo es que muchas veces la gente que, bueno, que muestra esto y lo sube y lo sigue y, bueno, y lo lleva como una propaganda, no muestran hechos, muestran una dieta, pero también se ve en el mismo tratamiento, se ve que hay terapias, que hay medicación, o sea, hay una mejoría en muchos de los chicos, pero no todos los casos son iguales. Eso es, no, una obvio. Que, eso es una de las cosas que no aclaran, y que, bueno, obviamente también hay una mezcolanza de lo que es autismo, lo que es Asperger, lo que es TGD no especificado. Cuando, hace muy poco, cuando estuve en España, mostraban específicamente esas áreas, y que obviamente un Asperger, que no tiene problemas, por ejemplo, en el habla, que uh-huh. sabe responderte quizás hasta la parte de la escolarización, y un chico con autismo, uno dice, bueno, entonces el autismo puro, es como tenido como el problemático. El otro no, porque el otro puede, el otro socialmente se puede adaptar. Ahora, muchas veces las mamás que tenemos niños con autismo, en el caso de Mateo es autista, nosotros, yo lo he probado a eso, de darle ciertas cosas, a comer por un tiempo. Mateo sufría mucho lo que es cólicos, al no tener una dieta adecuada, sus intestinos no aguantaban y tenía cólicos. Hasta que, bueno, encontramos la forma de poder variar eso con una nutricionista, poder variar diferentes alimentos y, bueno, ir dándole de a poco y, bueno, mejorando esa situación. Pero en realidad no hubo una dieta, sí, algo que mejoró, pero no que curó. Así que, bueno, eso es una de las cosas que queríamos aclarar y que, bueno, obviamente también... y, bueno, de la otra parte también en cuanto a medicación. Yo sé que... muchas veces dicen, medicación no. Vos, como referente, has tenido diferentes familias cercanas, quizás hasta, no sé si tu hijo. ¿Qué decís de la medicación, Vera? También comprendo a las familias que no quieren medicar a sus hijos, o sea, lo entiendo porque me ha pasado en primera persona. Lo que sí también tengo que reconocer es que está dentro de los tratamientos que tienen aval científico. Es el tratamiento farmacológico es efectivo para la disminución de muchas cosas que terminan siendo condicionantes en lo que es el núcleo del autismo. Obviamente si hay epilepsia sirve para la epilepsia, pero si hay hiperactividad o si hay trastorno de sueño. Yo lo que recomendaría siempre es que el tratamiento farmacológico sea la última instancia, ¿no? Que los chicos ya tengan un buen recorrido con tratamiento terapéutico, con un buen abordaje terapéutico, y llegado el momento en que obviamente con indicación del médico tratante, si puede ser un psiquiatra mejor, bueno, si es un tratamiento farmacológico, que tengan esto de esta confianza de que esto sí está estudiado y que ahora obviamente cualquier medicación tiene contraindicaciones, pero están son conocidas y se abordarán llegado el momento, digamos. No es algo que no esté estudiado y que esté comprobado. Distintas son otras cosas, digamos. No podemos decir que un tratamiento farmacológico va a ser adversivo, porque la verdad es que está recontra comprobado que trabaja sobre ciertas cuestiones que hacen que el chico no tenga por ahí periodos atencionales, o que se lesione, o que lesione a otros. Entonces, bueno, en ese sentido, yo entiendo las familias que no quieren medicar a sus hijos, lo comprendo. Yo estuve mucho tiempo bastante reticente a esto. Sin embargo, cuando mi hijo se empezó a golpear todos los días, era 9 crisis de golpes contra la pared, yo necesité que eso... bajara, obviamente. Y era riesgo sí, de su porque sí, totalmente. Y entonces ahí su psiquiatra me recomendó que sí teníamos que medicarlo, y tomó una dosis muy baja, pero yo no tuve ninguna crisis más en ese sentido. Mi hijo, por golpearse tanto, no podía ir a las escuelas, no podía estar en la terapia, no podíamos estar en casa, era todo un caos. Y bueno, claro, las contraindicaciones, qué sé yo, sí, va a aumentar de peso, no sé, se le va a oscurecer las axilas, el cuello, la ingle. Veremos, la iremos viendo cómo lo resolvemos. Siempre controlado, todo. Pero claro, obvio. Lo que no puede pasar es que mediquen sin hacer un estudio de laboratorio, obviamente, para ver cuáles van a ser las contraindicaciones, la evolución y cómo. Pero siempre con el control. Con el control, por supuesto. En algunos casos he visto psiquiatras que le han dado para solucionar quizás los momentos más graves, y luego a medida de razón que ya se va encontrando las razones, porque obviamente al no ser verbales muchas veces no sabemos qué realmente es lo que lo molesta, y bueno, a través del tiempo van bajando la medicación y queda sin medicación. Lo he comprobado, bueno, en cuanto a Mateo, en dos oportunidades pasó así, o sea, era la falta de actividad, la falta de entendimiento de ciertas cosas, que bueno, obviamente lo enfurecía, y teníamos 4 o 5 veces de madrugada crisis que no decías qué le hicieron, qué pasó, porque lo primero que se dice es qué le hicieron. Claro. Pero bueno, son situaciones que realmente, como vos decís, hay que hacer, si es medicación, hay que hacer un control seguido y tener siempre en contacto al médico para decirle, bueno, mira, esto está funcionando, y también el tema de los controles. Verá, otra cosa que me quieras contar y que quieras decir en cuanto a la ley, porque eso me interesa mucho. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Si se está haciendo algo? ¿Volvimos a reclamar cosas? ¿Qué pasó en todo este tiempo? Bueno, la realidad es que cuando nosotros nos desayunamos con la reglamentación parcial, teníamos pensado con el nuevo director de la ANDIS poder encarar fuertemente, ¿no? Esa fue una de las primeras reuniones que tuvimos, en donde él nos dijo en su momento, antes de que se estalle el tema de la pandemia y de la ASPO, él nos dijo, bueno, nosotros vamos a hacer el 2 de abril, pero lo que queremos es sentarnos más seguido, queremos empezar a trabajar sobre los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas con autismo, y se habló de la reglamentación, se habló de poder mejorar esa reglamentación parcial y atender sobre todo las necesidades más prioritarias que tienen que ver con la cobertura y con cuestiones que nosotros, la realidad de la Argentina es tan, a ver, es, no sé, hay lugares del país donde va un neurólogo cada 3 meses, o sea, eso lo tenemos que mejorar, no puede pasar esto, todavía no puede seguir pasando esto. Bueno, lamentablemente la pandemia se nos vino encima y no pudimos encararlo como pretendíamos, pero sí sabemos que hay intenciones reales de poder hacerlo, de escuchar a la familia, incluso también nos dijo de que su pretensión era poder sentarnos a nosotros, solo que éramos los representantes de la Red Federal de TG de Padres TEA, porque también fuimos los que hicimos la ley, ¿no? Entonces, claro, poder replicar en la reglamentación todo lo que uno quería cuando armaba ese articulado. Ahora a esperar que pase esto, que nos cambie la agenda a todos, y bueno, y ver de qué manera podemos estar haciendo parche en situaciones puntuales, porque la ley existe y está vigente. La reglamentación obviamente es importante, pero hay una ley ahí. Y nosotros ya sabemos que hay algunas cuestiones que con la ley se han podido revertir mediante amparo, porque la ley no es una ley. Y bueno, nada, la verdad que no podemos avanzar por esto, pero las intenciones estaban de las dos partes, por supuesto. Nosotros tenemos siempre un problema, ¿no? Que cuando cambian autoridades o muchas veces el tema está de que lo hablamos con cierto grupo y pasa un año, 2 años y cambian todas esas personas y tenemos que volver a empezar de nuevo a explicarle todo, a llevar todo adelante. Eso es una de las cosas que siempre he visto en cada uno de los grupos, lamentablemente es así. Pero también, bueno, hay mucha desinformación también dentro de lo que es el Estado, de lo que realmente es el autismo, de lo que realmente serían las bases. Por ejemplo, una de las cosas que hablaba con un pediatra amigo nuestro de Corrientes, de que sería importantísimo que al año y medio, cuando el niño va al último control, pudieran hacer una evaluación en cuanto a ver si hay un trastorno o no, porque eso ampliaría, o sea, o adelantaría muchísimo el tema de poder dar un diagnóstico y poder dar un certificado de discapacidad y que el chico no quede fuera de lo que es el tratamiento. Pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? No tenemos dónde hacer un tratamiento si no hay plata. Totalmente. Totalmente, hoy aparte no implica mucho, es la verdad que para mí siguen sin conocer la magnitud de lo que es, ¿no? Que no solamente trabajar y políticamente hablo, ¿no? Políticamente con una persona con autismo es el grupo familiar que lo acompaña, es la maestra que no sabe cómo integrarlo, es el pediatra que no detectó a tiempo y se frustró. es el vecino que no sabe cómo interactuar, o sea, no es solamente ese caso cada 54 personas, es un impacto mayor y lo están desconociendo, y me parece que, bueno, más allá de la detección temprana, que obviamente es re importante, tenemos un montón de adolescentes y adultos que están a la deriva total. Muchos no tuvieron ni siquiera muchos años de tratamiento de abordaje terapéutico, estuvieron medicados, estuvieron con falsos diagnósticos, diagnósticos solapados, y bueno, nada, esa la verdad que es lamentable, y uno trata de por ahí no involucrarse porque duele mucho ver un adulto dentro del espectro, como el Estado lo abandonó siempre. Y no poder, y no, nos cuesta, no queremos traspolar eso a nuestros hijos, no queremos llegar a ese extremo, queremos trabajar hoy para que no tengan el mismo futuro, ¿no? Esa desidia, te diría yo, ¿no? Con respecto al otro. Pero bueno, hay que trabajarlo, no hay que desanimarse, porque si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie, y el tema mantenerlo ahí. Yo igual he visto en estos 11 años que estoy en TG de Padres que, más allá de que uno se involucra, todos los días habla de autismo, yo veo que la sociedad está conociendo un poco más, está interesando, y bueno, me parece que estamos en camino a que sea tomado seriamente como una política de Estado, como una política de emergencia, te diría. Está igual. Por la magnitud, por la cantidad de casos, porque, a ver, no hay otra discapacidad que tenga este índice de prevalencia. No hay otra. Tal cual, se va sumando y vamos aumentando terriblemente todo lo que es la estadística, y que no es algo que se está manejando. No se está tratando de poner esto como una inclusión, una integración real. Estamos tirándolo para un costado y, bueno, no dándole la importancia que merece. Como vos decías, ahora estamos hablando de diagnóstico de niños, pero esos niños crecen. El mío ya tiene 13, ¿el tuyo cuánto tiene? También 13. 13, y son adolescentes y luego adultos, y las escuelas especiales no están preparadas tampoco para esa patología. O sea, ya desde el vamos, empieza una diserción dentro de lo que es la escuela especial, porque no hay quien lo pueda contener, no hay quien le pueda enseñar, no hay suficiente gente dentro de las escuelas especiales, porque no se contó como algo importante la escuela especial, y no hay lugares específicos. No podemos trabajar autismo con otras discapacidades, pero no porque seamos más ni nada, simplemente porque necesitamos el uno a uno. ¿Cómo ves el tema del colegio, Vera? No, lo veo lejos. Veo que hoy nuestros chicos están integrados, no están incluidos, estamos lejos de la inclusión todavía. Están integrados, pero realmente se sostienen y permanecen y egresan por voluntarismo de los docentes. Que también tiene que ser, el voluntarismo de los docentes tiene que tener una estructura para arriba donde también lo banque el directivo y la inspectora de turno. Sí, es completo. No solamente termina ahí. Y tiene que darse que también tenga un buen grupo de compañeros donde los padres no boicoteen esa integración. O sea, son muchos los factores que se tienen que dar para que un chico termine egresado en una escuela convencional o común, como dice. Pero estamos lejos. Igual todavía me sorprende, ¿no? Y la valoro muchísimo el trabajo que hacen las docentes y los docentes, porque francamente, y sobre todo en La Matanza, nosotros tenemos realidades en las escuelas públicas sobre todo que son tremendas, ¿viste? Los chicos pasan frío cuando van a la escuela, pasan calor en verano, la verdad que tienen mochilas re pesadas, van a la escuela con historias muy crudas, ¿viste? Pibes que van a la escuela y, no sé, sufren violación en su casa, o sus padres no están, o viven hacinados, y bueno, entonces la maestra no tiene solamente que trabajar con ese niño que tiene un diagnóstico. Tienen un montón de pibes para atender, para acompañar. Con diferentes necesidades. Y para enseñarle todavía, enseñarle, ¿viste? Entonces, ¿qué puedo decir? Yo, la verdad que los camiones jamás van a apuntar a la docencia. O sea, nos sacamos el sombrero con los docentes. Pero bueno, sí, la verdad que si yo estuviese en las herramientas, sería todo mucho más fácil. Hoy en su plan de estudio no lo están viendo. No, en ningún profesorado está el tema de la inclusión, ¿eh? En ningún profesorado de ninguna clase, ni matemática, ni lengua, ni... Es más, educación especial tiene una materia que es TGD y se ve por encima, no tiene una profundidad tal como, por ejemplo, dar estrategias. No, y aparte vos fíjate que siguen diciendo TGD, cuando el TGD ya está dentro de lo que es el trastorno del espectro autista según el DSM-5. Perfecto. O sea, dice como que no, ni siquiera se actualiza. No. Aparte te digo, la voluntad de las docentes y de las chicas que se están preparando, que están estudiando, es tremenda, porque ellas cuando escuchan que hay alguna capacitación, ahí van a ir ahora, se anotan y van, y de buena gana, porque bueno, yo tengo varias docentes también dentro de los grupos que hemos armado de los cursos de abordaje, estrategia y comunicación, y realmente ellas dicen, esto es lo que necesitamos porque vamos directamente a la persona y poder acompañarla, ¿no? Claro. Ustedes también están haciendo algo, talleres, ¿de qué están haciendo? Sí, estamos haciendo la escuela de padres, de familias, le vamos a poner ahora, pues son más madres que padres siempre, lamentablemente, pero hay alguno que otro, ahí siempre nos sorprenden. Pero bueno, la escuela de familias, la verdad que siempre resultó ser un éxito, ¿no? Hay mucha necesidad de aprender, de saber qué le pasa al hijo, y nosotros hicimos la primera clase como una introducción a lo que era el espectro, cómo nos sentimos, que eso fue el martes anterior. Y ayer dimos el taller sobre comunicación verbal y no verbal. Mira. Hablamos sobre las conductas, ¿no? Hablamos de los tres ejes que yo te contaba, ¿no? La sociabilización, las conductas repetitivas y el compromiso en la comunicación. Y después se viene el martes que viene, habilidades sociales, literalidad, compromiso en esto, ¿no? En las habilidades sociales y también control de esfínteres, trastorno de alimentación y de sueño. Y en la última clase vamos a hablar de educación inclusiva. Así que ahí seguramente se van a enganchar muchas docentes. Sí, porque... Bueno, luego pasame para poder... El enlace y todo lo demás para poder seguir informando, porque bueno, ya te digo, hay muchas docentes que necesitan estas capacitaciones, porque obviamente abre el panorama y mejora también la calidad de enseñanza y de vida de cada uno de los chicos con autismo. Así que, bueno, gracias Vera, gracias porque nos abrís siempre toda una ventana con ganas, dice, tenemos ganas de seguir. Yo no tengo problema. Sí, así que, bueno, decinos algo que quieras sobre el TGD, sobre el padres, lo que sea, lo que vos quieras cerrar. ¿Referente a lo que estuvimos conversando? Sí. Bueno, no, me parece que sería conveniente que las familias se fijen, ¿no? Que lean la ley 27.043, que si hay alguna duda puntual, porque, a ver, uno cuando se mete en este asunto de ser referente termina aprendiendo lo que es una ley, una reglamentación y todo eso, las comisiones y toda la bola. Pero una mamá o un papá que no está involucrado porque recién tiene el diagnóstico, es difícil entender la ley. Entonces, si hay algo algún artículo que no comprenden, que lo pueden preguntar. Marcela Falero va a estar todos los viernes en la columna, viernes 17 horas en una columna semanal, en el Facebook, y lo pueden preguntar, de qué se trata la ley, qué es lo que cubre, cómo pueden ampararse, ¿no?, con esa ley. Y bueno, hablarle un poquito, en resumen, lo que garantiza es la detección temprana, el tratamiento gratuito, la capacitación docente y a profesionales de la salud, la educación inclusiva, la inserción laboral y las estadísticas propias, o sea, aparte de concientización y campañas de difusión. Digo, es completa la ley. Nosotros apuntamos a eso, a que las familias sepan de qué se tratan y que la tengan como una herramienta, y aparte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también es una ley que está vigente, que es la 26.368, que ya hablaba en el artículo 24 de Educación Inclusiva, antes de que le tiraran a los maestros las dos resoluciones que andan dando vueltas, que no le dieron ningún tipo de explicación. Digo, había un artículo 24, hay un montón de cosas que están a favor a nivel de normativa, pero bueno, hay que saber que existen, ¿no? La ley de prestaciones básicas, la ley de paciente, bueno, todas esas cosas uno tiene que empezar a amigarse. porque es el recurso que tenemos para poder defender los derechos de nuestros hijos. Tal cual. Y me parece que es importante porque cuando un administrativo o un médico o una inspectora o algo así ve que el padre del otro lado le tira un número de ley, repara, dice, este sabe. A este mucho no lo voy a poder cagar. Vete a ver qué onda con este. Sí, entonces, sí. Está bueno, ¿viste? Porque... Sí, nada, sí, porque tenemos forma. Hasta el problema de que la directora no te deja entrar el acompañante porque considera que falta un papel y no va a la inclusión del chico. Sí, sí, realmente es así. Creo que fuiste muy clara y nada, yo sostengo que cuando se empieza es muy difícil para la familia, pero bueno, hay grupos como Teje de Padres TEA, Red Federal, que no solamente están para apoyar, sino para organizar y para defender. Formarlos, tal cual. Para sí. defender todo esto que es el beneficio no solamente de hoy, sino a futuro, ¿no? Creo que tenemos que mirar hacia adelante. Totalmente, de acuerdo. Gracias, Vera. A vos, Mariel, un beso grande. Beso. Bueno, tuvimos la palabra de Vera, nuestra coordinadora de Teje de Padres TEA Red Federal, con una amplia gama de temas que tuvimos la oportunidad de ver a través de los grupos de WhatsApp. A medida y razón que iban pasando situaciones, se iban amontonando y dijimos, bueno, necesitamos que alguien nos aclare estas situaciones, más allá de que está bueno hacerlo al aire, porque hay familias que están escuchando y que necesitan saber que esa ley 27.043 es el beneficio de hoy y del futuro de nuestros hijos. Quizás hay muchas de nosotras que ya, como decíamos con Vera, mi hijo tiene 13 años, el de ella también, hay un camino recorrido de por sí de cada una de las familias, pero otras que recién empiezan. Acuérdense que la estadística cambió. Ahora, de cada 54 niños que nace, uno nace con autismo, y eso es mucho, mucho. Así que, bueno, nada, queremos que nos tengan en cuenta. En la semana vamos a pasar los enlaces y, bueno, dónde se puede encontrar esa orientación. Nombraba a Marcela, que es nuestra abogada dentro de Teje de Padres TR Federal. Así que, bueno, nada, mil gracias a todas y a todos los que están escuchando y a todos los que son representantes de nuestra red federal. Vamos a poner una canción y después seguimos para... Creo que ya nos tenemos que despedir, ¿no? Nos queda chiquito esto. Siempre es más fácil destruir que edificar o construir. Siempre es más fácil juzgar, porque es más difícil pensar. Puedes hacer cientos de obras por amor y sepultarlas con un solo error. No vale lo que diste, sino a lo que caíste. Pues para el mundo eres lo peor. Pero el ente del cielo te mira con ojos de consuelo. Saca provecho de este suelo y vuelve a construir. Oh, pero el ente del cielo tiene tu armadura para el duelo. Hacer mucho, para que te desprecien solo un error. Con amor gastaste todo lo que hay tuyo y nada bastó para el juzgador. Puedes dar tu vida como regalo y salvar a muchos de lo que ven. Y recuerdan solamente lo malo, no importa las cosas que hiciste bien. No te define, un error a ti no te define. Que tu pasado nunca determine el futuro hacia donde camine. Y la gente puedes hacer cientos de del lente de la gente. Siempre el error que cometiste superará todo el bien que has hecho, lamentablemente. Pero Jesús es justo y a todos los que te juzgan les dice: el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amigo, vete y no peques más. Bueno, Alex Zurdo es un capo, me encanta como expresa lo que, no solamente lo que canta, sino lo que va diciendo, el mensaje que va dando, que siempre va animando, ¿no? A aquellos que volvimos al Señor, a aquellos que tenemos siempre alguna situación que nos da vuelta, ¿no? El Señor, cuando perdona, perdona totalmente la vida de sus hijos. Así que, bueno, mañana vamos a tener a Pablito, vamos a tener una canción en inglés, que voy a subirla después a la página para con, obviamente, en castellano, porque yo tampoco soy muy del inglés, pero me encanta su voz, me encanta cómo la va llevando de una manera increíble. La he escuchado de Hillsong, que son los que cantan esta letra, esta canción, y me gusta más Pablito. Así que mañana lo vamos a escuchar. Y bueno, nada, quería decirles que estamos muy contentos con todo lo que estamos compartiendo, más allá de que son muchas veces necesidades, y abrir la vista o abrir los ojos a familias que se den cuenta que, más allá de revoltosos y que vamos con banderas y que nos juntamos en las plazas y todo lo demás, Teje de Padres TEA, Red Federal, trabaja para las familias azules, trabaja para una sociedad que quiere que sea no solamente inclusiva, sino que puedan integrar a cada uno de las personas con autismo o sin autismo, o quien sea, verdaderamente. Ya nos tenemos que ir, ya está. Vamos a cambiar la cortina musical, Gastón. La semana que viene vamos a empezar con otra canción, así que no se asusten, porque somos nosotros, pero con otra música, ¿sí? Listo, nos vamos. Hasta mañana. Sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, oh, oh, por una vida bendecida y por eso.